Oiga familia, si la tierra tiembla, Ave María. Yo maté cuatro panteras, un tigre y dos leones, pero si la tierra tiembla, se me caen los pantalones. Si la tierra tiembla, corro más que los ratones. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. La candela no me quema y a los guapos yo los reto. Pero si la tierra tiembla, yo no sé dónde me meto. Los marcianos ni 100 locos, pero si la tierra tiembla, a correr que cante otro. Está mala la cosa. Se puso mala. Yo me voy de aquí. Mala por aquí, mala por allá. Yo me voy de aquí. La candela no me quema. Yo me voy de me aquí. Voy para Medellín. Yo me con carrusel lo goza usted. Yo me voy de aquí. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. Ave María. ¿Y ahora para dónde cojo yo? Si la cosa está mala por aquí. Cuatro panteras, un tigre y dos leones, pero si la tierra tiembla, se...